Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien donde quiera que nos estén escuchando. Espero que hayan disfrutado de esta semana que pasó de descanso de Semana Santa, que hayan descansado toda la semana, aunque sea los 3 días que dan normalmente, jueves, viernes y sábado, que es lo que normalmente se da. Y si todavía están descansando esta semana, pues afortunados ustedes, los envidiamos un poco, pero ojalá que les sirva para reponer pilas y regresen a trabajo, escuela o lo que, o a lo que sea, que le dediquen mucho tiempo con, que regresen con ganas, vaya. Y bueno, hoy no está conmigo Omar, hablando de gente trabajadora, que su jefe le tocó cubrir a su jefe en el trabajo. Lo malo que yo me confundí porque me envía el mensaje a cierta hora de la noche y lo leo dormido y pues lo leí de otra forma. Entonces Omar hoy no está con nosotros, voy a estar yo solamente. Tal vez el programa dure un poquito menos de lo habitual, no hubo mucha información esta semana. Entonces vamos a entrar directo en materia, no es cierto. Vamos a darles los, nada más recordamos los canales de comunicación que tenemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook. Facebook.com/lacavernariaradio, Facebook.com/lacavernariaradio. Denos me gusta, denos like, para que estén al pendiente de actualizaciones y todo eso. También pueden entrar a nuestro sitio oficial si por alguna razón no tienen Facebook, si no pueden directamente entrar a nuestro sitio oficial lacavernaria.com. Ahí nos aparecemos 3-4 veces a la semana contándola, ahora que estamos subiendo el programa los jueves. Ya saben, los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los miércoles con Lucha Libre Japonesa, los jueves con la actualización del programa y los viernes con una columna de opinión escrita por un servidor. Y bueno, si quieren ponerse en contacto directamente con nosotros, los conductores, pueden hacerlo a través de Twitter. El mío es @fcoarreola. Y el de mi carnal lo pueden encontrar como o-dávila71. Síganos, denos like en Facebook, o si no, entren directamente a lacavernaria.com. Ahora sí vamos a entrar en materia. Realmente pasaron muy pocas cosas esta semana, más allá de lo que fue la función en Naucalpan de AAA. Hubo muchos anuncios de cartelera, sobre todo por parte de AAA, pero también hubo anuncios de cartelera para esta semana del consejo. Ya se había anunciado previamente, pero vamos a empezar con lo que va a pasar mañana en la Arena México. Que bueno, ¿qué tiene de especial la función de la Arena México? Pues bueno, marca el debut de Thunder, ahora sí, oficialmente en la Catedral de la Lucha Libre. Nada más había hecho como una breve aparición por ahí a mediados de febrero, marzo. Nada más lo presentaron en la pasarela y ya, no luchó. Estuvo luchando en las arenas de provincia, principalmente en Puebla y Guadalajara. Se lesionó en el Inter, pero parece que ya está de vuelta. Originalmente se tenía planeado que debutara la semana pasada, pero obviamente por su lesión y otras cosas, pues lo dejaron hasta esta semana. A ver cómo le va en la Arena México. No es un lugar fácil, sobre todo por el público. Pero bueno, nada más vamos a repasar qué nos espera mañana, o bueno, qué les espera mañana si van a andar por allá en la Ciudad de México, y sobre todo si se van a dar una vuelta a la Arena México. Pues bueno, la lucha con la que va, bueno, no, vámonos de abajo para arriba, todo el cartel suena interesante. En las primeras luchas, Molotov y Camaleón se enfrentarán a Bobby Zavala y Disturbio, un duelo de la generación 2013, o como le llaman a esto, del Consejo Mundial, donde presentan luchadores novatos y forman, bueno, es una generación. Segunda lucha, Tritón, Pegaso, Starman se van a enfrentar a Virus, Raziel y Cancerbero. Ahí va esto. En la tercera lucha, esto sí es sorpresa, lo digo por quién está en la tercera lucha, Blue Panther, Guerrero Maya y Delta se enfrentarán a Olímpico, Vangelis y Puma. A Puma King, perdón. Me sorprende ver a Blue Panther un poquito tan abajo en un cartel. Tenía rato de no verlo ahí, pero bueno. Y en un match relámpago VIP también va a andar por ahí Máximo, enfrentándose al otro hijo del Felino Centella. Se va a estar enfrentando a Tiger. Esto va a estar interesante. En los match relámpago, como que, digo, ya lo he dicho antes, pero como que te dejan siempre queriendo más. 10 minutos no es suficiente, pero como que también tienes la oportunidad de ver a los luchadores dar todo de sí en tan poquito tiempo. Entonces es un concepto, digamos, interesante, pero a la vez como que, ¿cómo decirlo? No frustrante, sino más bien, vaya, que te deja con ganas de más. Solo se me ocurre ese concepto. Bueno, lucha semifinal. Diamante Azul, Stuka y Ángel de Oro se van a estar enfrentando a Rey Escorpión, Pólvora y Dragón Rojo. ¿Qué hubo con eso? Y bueno, por último, en la lucha estelar, ya lo había mencionado. Y sobre todo me sorprende que, bueno, no sé por qué. Habría que cuestionarle al consejo por qué lo está programando ya tan arriba a Thunder. Pero bueno, Thunder, Atlantis y Shocker se estarán enfrentando a Mr. Águila, Averno y Mephisto en la lucha estelar de la función de mañana de la Arena México. Que sí, habría que preguntarse eso, ¿no? ¿Por qué a Thunder, por ser extranjero, lo ponen tan arriba en estos momentos, sobre todo en su debut, y no le dan el proceso, digamos, que siguen otros luchadores mexicanos que empiezan desde abajo y a luchar literal para alcanzar esos niveles, alcanzar niveles estelares? Me imagino que ha de tener cierta experiencia, pero directamente a un encuentro estelar en la Arena México, pues, oye, un mínimo una tercera lucha, o más, bueno, más bien de una tercera lucha hasta máximo una lucha semifinal. Pero pues es como hasta ahorita se me había ocurrido eso, digo, lo habíamos visto en la Arena Puebla igual en luchas estelares, y no me puse tanto al corriente en cómo había estado, en qué luchas había estado peleando en Guadalajara, pero sí me sorprende que directamente a la Arena México llegue a una lucha estelar. Digo, por el hecho de no saber, de usar máscara, no sabemos quién es, y lo digo en el sentido de cuál es su experiencia como luchador. Solo sabemos que es por el acento me atrevo a decir que es australiano, pero de ahí en fuera no sabemos más, y qué méritos tiene para que esté peleando en una lucha estelar, sobre todo en la Arena México. Pero bueno, es una lucha en relevos australianos, haciendo equipo con dos luchadores mucho muy experimentados, Atlantis y Shocker. Entonces, a ver cómo le va en su debut de la Arena México. Y bueno, otra cosa que anunció el consejo, había anunciado parte de este cartel en la conferencia de prensa que tuvo lugar hace 2 semanas, y que bueno, esto para celebrar los 70 años de la Arena Coliseo. Este recinto que fue planeado por Salvador Lutero y que sirvió como una sede alterna para tener lucha libre en la Ciudad de México. En su momento la antigua Arena México quedó rebasada de capacidad, la gente pedía pedía lucha libre y pues bueno, Salvador Lutterot dijo, vamos a tener dos arenas de lucha libre, ¿por qué no? Y bueno, esto fue por ahí de 1943 y 1943. Y pues desde ahí 70 años sigue en pie. Muchos reclaman el hecho de que, pues bueno, no hay tantas funciones de box en la actualidad como había antes, pero pues bueno, es un recinto dedicado, es un recinto construido por un promotor de lucha libre y dedicado, dedicado principalmente a la lucha libre. Entonces, pues bueno, no es mucha sorpresa. Me imagino que también de ahí salieron buenos boxeadores. Pero bueno, ya se me acabó el primer bloque. Regresando les doy el cartel completo de esta semana, o más bien de este domingo para la Arena México. Bueno, vamos a un corte. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive. Arrásalo. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la Cavernaria. Que eres tu mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y seguimos en este segundo bloque de La Cavernaria. El segmento pasado hablaba de esta función de aniversario que se va a realizar el próximo domingo en la Arena Coliseo, en la calle de Perú 77, en el centro histórico. Y que bueno. ¿Quiénes van a participar? Ya habíamos medio platicado qué luchas iban a ver el próximo domingo. Ya está programado el cartel completo para este fin de semana, para celebrar los 70 años de este importante recinto para la lucha libre y por qué no también del box mexicano. Entonces, de abajo para arriba, ¿quiénes van a estar? Metatron y Soberano enfrentándose a Guerrero Negro y Espanto Junior. En la segunda lucha, más novatos parte de la generación 2012. Sí, fueron de la generación 2012. Hombre Bala Junior y Super Halcón Junior siendo equipo con Metálico para enfrentarse a Hijo del Signo, Nosferatu y Taurus. En la tercera lucha vamos a tener un torneo cibernético de mujeres por el trofeo Arena Coliseo de 70 aniversario. 10 amazonas se estarán enfrentando. ¿Quiénes van a participar? Marcela, Estrellita, Silueta, Dalis la Caribeña, Goya Kong, Amapola, Seuxis, Princesa Suheit, Princesa Blanca y Tiffany. ¿Quiénes quedarían al final de todas estas luchadoras? Ojalá no sean tan predecibles, pero por ahí puede quedar Estrellita por un lado. Seguramente también puede, para complementar, lo quedaría Amapola. Pero a mí me gustaría ver a Princesa Blanca contra Estrellita, que han dado un poco desaparecida desde que perdió el campeonato nacional femenil precisamente con Estrellita allá en la Coliseo de Guadalajara. Ojalá retoma el nivel que algún tuvo y sobre todo retome la rivalidad que en algún momento llegó a tener con Estrellita. Y bueno, siguiendo adelante, esta cuarta lucha, va a estar muy pero muy interesante, muy buena, muy atractiva. Lucha de maestros, Consejo Mundial contra Independientes. ¿Quiénes van a estar? Por parte del Consejo van a estar Shocker, Averno y Blue Panther, enfrentándose a nada más y nada menos que a Negro Navarro, Villano Cuarto y Black Terry. Que bueno, no sé cuánto tiempo tenga de no estar el Negro Navarro en una función del Consejo, al menos en la Ciudad de México. Hace algunos años me tocó verlo aquí en la Arena Puebla. Y sobre todo dio una muy buena lucha porque estaba enfrentándose a la Sombra y tenía poquito de haber debutado la Sombra. Muy buena lucha, la Sombra le manejó muy bien la lucha a ras de lona y la verdad fue interesante ver a un maestro con un novato desarrollar esta clase de lucha que hoy en día es muy raro verlo. Y bueno, siguiendo adelante con este cartel. En la lucha semifinal, me gusta cómo lo ponen aquí, reaparece el mexicanísimo Rayo de Jalisco. También ya lo habían anunciado en la conferencia de prensa que hubo hace dos semanas. Rayo de Jalisco Junior haciendo equipo con Atlantis y Diamante Azul para enfrentarse a parte de los hermanos Dinamita. Se van a estar enfrentando a Universo 2000, Máscara Año 2000, y como complemento al recién retirado y recién salido del retiro, Rey Mendoza Jr. Me imagino que esta sí es su última función de lucha libre. A ver qué pasa, ojalá le vaya bien y realmente se retire bien de los encordados. Digo, no es que sea malo verlo luchar, pero es como que jugar con, de cierta forma, no decirlo así, jugar, pero como que te confunde el hecho de que diga, bueno, ya me voy a retirar, pero a las dos semanas ya estoy luchando otra vez. ¿Qué onda con eso? No, pero ya, de todas maneras, Rey Mendoza Jr. es un buen luchador. Y al final, ¿qué encuentro completa este cartel? Pues bueno, lucha por el campeonato medio versión del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Por qué no? Dragón Rojo Jr. como campeón se estará enfrentando a la sombra. Que este duelo va a estar interesante. Con estos últimos tres duelos, en el papel suenan muy atractivos, se ven muy interesantes. Ojalá no decepcionen, pero así en el papel, con estos tres duelos, un servidor quedaría más que satisfecho al final de dicha función. Y bueno, esto fue todo por parte del consejo. Si todavía hay tiempo. Y vámonos directo con una noticia de los independientes. Que entraría algo así como en independiente y en otras categorías. Pero bueno, Último Dragón va a andar por nuestro país este mes. Va a ser más exacto el próximo domingo 14 de abril en la Ciudad de México. Va a andar por la Sala de Armas de la Magdalena Michuca. Y pues bueno, ¿qué va a haber? Obviamente va a venir a luchar, va a haber una función bastante completa. Es una combinación de elementos japoneses, independientes y elementos del Consejo Mundial de Lucha Libre. Está bastante interesante. Próximo 14 de abril vamos a repasar por qué, quién viene y nada más así de rápido. En la primera lucha, Sangre Imperial y Sangre Latina contra Ángel del Infierno y Kratos. Mira, God of War. Oye, ya me dio curiosidad. Tengo que ver a este luchador Kratos. A ver si es como el personaje de videojuego. Si lo ubican, nada más. Es el protagonista de la serie de juegos God of War. Y bueno, en la segunda lucha, Barbie. Este nombre sí está raro, discúlpenme. Barbia. Lo voy a leer así, como según yo se leería. Barbie Anima contra Buster. Esos nombres, cómo fluyen. Y bueno, tercera lucha de minis. Demus 316 y Pequeño Nitro enfrentándose a Astral y Shockercito. ¿Qué hubo? Y bueno, revancha en Super Libre. En la cuarta lucha, relevos sencillos. Compuesto por japoneses y luchadores independientes mexicanos, los japoneses del mal, Doki Hanaoka enfrentándose a los Celestic Brothers, Celestic 1 y 2, que en serio, estos nombres, y ya me digamos, ahorita al final, los debí de haber investigado antes de entrar, pero se me atravesaron varias cosas, disculpen. Voy a investigar estos luchadores, sus nombres, como que me da curiosidad ver cómo es su equipo, cuál es su imagen y cosas así. No me puedo imaginar cómo puedan estar cómo puede estar diseñado su equipo. Y bueno, lucha semifinal, Brazo de Platino, hijo del Fantasma, y Magnus enfrentándose a Akuma, hijo del Signo, y Herodes Jr., que empiezan de, bueno, desde los minis podemos ver a elementos del Consejo Mundial. Y aquí en la lucha semifinal hay una interesante combinación con Brazo de Platino, que es un elemento independiente, junto con luchadores novatos, por así decirlo. Bueno, de hecho los rudos son más novatos que los técnicos. Al menos Hijo del Fantasma ya tiene unos cuantos años de experiencia. Magnus no tanto, pero al menos ya lo hemos visto en otras partes. Y bueno, ¿qué va a pasar en la lucha estelar? Ahora sí, el Último Dragón se enfrentará al Negro Casas por el Campeonato Mundial Histórico NWA de peso welter. Este título del Consejo Mundial, bueno, que es dedicado principalmente al Consejo Mundial y que hace recordar aquel año en que, ¿cuál fue? 95, 96, en que en una sola noche Último Dragón ganó 10 campeonatos, que es una de esas cosas que distingue a la lucha japonesa. Sí, he hablado de eso en la sección de Puro Eso, precisamente en la cavernaria.com, tengo en la página, que bueno, uno de los participantes, no, se hicieron dos ediciones de este torneo, nada más voy a resumirlo rápidamente. Llegaban varios campeones de peso, lo que podría considerarse Heavyweight Junior en Japón, lo que sería de semi-completo para abajo. En alguno de esos dos torneos participó el Negro Casas. Él llegaba como campeón de peso medio, si no mal recuerdo, y llegó a ganar. Y la idea básica de estos torneos era que luchador que ganaba un campeonato y avanzaba a la siguiente ronda. Entonces al final se hicieron dos ediciones nada más de este torneo. En su momento los ganadores fueron Gran Sasuke, que ganó 8 campeonatos en ese momento. Y al año siguiente el Último Dragón fue el ganador de ese torneo. Y en ese momento y en ese año, y al menos en esa noche en particular, él puede presumir de tener un récord, que es el de ganar 10 campeonatos en una noche seguida. No recuerdo si en su momento Último Dragón se enfrentó al Negro Casas, o Negro Casas se enfrentó al Gran Sasuke, pero Negro Casas participó en ese torneo, inclusive avanzó creo que hasta semifinales, pero ahí estuvo. Me imagino que por ahí va esta onda de ver al Último Dragón. Bueno, aparte de que da gusto ver al Último Dragón aquí en México, ¿no? Entonces, eso va a ser el próximo 14 de abril en la Magdalena, en la sala de armas de la Magdalena Michuca, para que estén al pendiente. Y bueno, esto fue nuestro segundo bloque. Pero vamos a un corte y regresamos para hablar de AAA, que nos tiene mucha, mucha información. Bueno, estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Lentamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y seguimos, ya regresamos de este pequeño corte. Vamos a entrar al tercer bloque, que bueno, vamos a empezar con, no, no vamos a empezar, vamos a continuar con AAA, que el pasado viernes tuvo función en la Arena Naucalpan, como previo a todo lo que pueda suceder a Triple Manía 21. Hubo varios encuentros, bueno, no, hubo dos encuentros interesantes, que fue la semifinal y la estelar. Hubo seis luchas, hubo sorpresas en el sentido de que vinieron luchadores extranjeros, sobre todo del circuito independiente, se combinaron con elementos que normalmente participan en la arena Naucalpan con la IWRG, pero vamos a empezar repasando lo que pasó lucha por lucha, en la primera lucha, que fue una lucha considerada para lucha de nuevo, para nuevos valores. Atomic Boy, Jinso y Flamita se enfrentaron a Niño de Ébano, Lucky Boy y el Apache. Sí, ¿por qué el Apache está en una lucha de nuevos valores? Bueno, cosas de... Bueno, Triple A, señoras y señores. Atomic Boy, Jinso y Flamita se enfrentaron a Niño de Ébano, Lucky Boy y el Apache. Que al final los técnicos encabezados por Atomic Boy se llevaron la victoria. Que al final el Apache saldría ensangrentado y malherido después de enfrentarse al grupo de técnicos encabezados por Atomic Boy. Seguramente ahí vamos a ver en Triple Manía, en un duelo de apuestas. Esa es mi predicción. Los veremos. Veremos a Atomic Boy y al Apache enfrentándose en un máscara contra cabellera. Probablemente es un pronóstico de un servidor. Y bueno, segunda lucha en relevos. En relevos Triple A, que es normalmente una combinación de todos contra todos. Argenis, Bugambilia y Dinastía se enfrentaron a Argos, Black Mamba y Mini Abismo Negro. Al final, el equipo de Dinastía, Argenis y Bugambilia se llevarían la victoria en este segundo encuentro de relevos Triple A. Y bueno, tercera lucha especial de corte internacional. Joe Leader, Crazy Boy y Willie Mack, que bueno, este es un luchador proveniente de Estados Unidos, si no me equivoco. Se enfrentaron a Doctor Cerebro, Eterno y AR Fox, que este luchador también es del circuito independiente estadounidense. ¿Y qué pasó? Pues bueno, los Mexican Powers, encabezados por Joe Leader y Crazy Boy, se llevaron la victoria frente a Doctor Cerebro y Eterno. Que a los Mexican Powers se le unió nuestro ídolo y futuro leyenda. Sí, yo me atrevo a decir que va para leyenda si se va por los caminos adecuados, y sobre todo que mantiene ese carisma y esa buena técnica que tiene. Pues el Niño Hamburguesa festejó al lado de Joe Leader y Crazy Boy, que a lo mejor ustedes dirán que exagerado, pero no, si lo han visto luchar, el Niño Hamburguesa la verdad da muy buenos encuentros. Y bueno, en lucha de mujeres, Omar no andaba muy impresionado con este encuentro, pero bueno, dos canadienses y las Apache se enfrentaron. Cada Apache tuvo una canadiense. Entonces, ¿qué pasó ahí? Jennifer Blake y Fabi Apache se enfrentaron a Taya Valkyrie y Mari Apache. ¿Y cuál fue el resultado? Que la Apache que siempre se agarran de bajada, Fabi Apache y actual campeona, actual reina de reinas de AAA, se llevó la victoria frente a su hermana y a Taya Valkyrie, que también es, bueno, más bien que Mari Apache también es campeona de Triple A, recordando nada más que es campeona de parejas mixtas junto con Halloween. Y en la lucha semifinal, lucha sin descalificación, que bueno, no sé por qué tienen que poner, por qué tiene que estar clasificado un encuentro sobre todo en Triple A sin descalificación, si la mayoría de los encuentros son así, o al menos dan la impresión de que son así. Por obvias razones, bueno, por obvias razones nada más voy a especificar. Pues bueno, todo el mundo mete sillas, todo el mundo mete mesas, lámparas, todo el mundo se mete a las luchas, entonces, a pesar de que no están programados, entonces me saca ay, perdón, me saca un poquito de onda que en Triple A pongan una estipulación como esta para para alguno de sus encuentros, pero bueno, le quisieron poner emoción, seguramente. Entonces, ¿qué pasó? Lucha semifinal sin descalificación. Los perros del mal, hijo del perro guayo y Daga se enfrentaron a la secta bizarra cibernética, que en este caso fue representada por obviamente el cibernético y Dark Cuervo, y que al final fueron vencidos por los perros del mal. Se está poniendo bueno este combate del perro aguayo con el cibernético previo a Triple Manía 21. Tengo altas expectativas de este encuentro para hacer algo de AAA, pero las expectativas son altas y tengo curiosidad. Y entre más pronto llegue, mejor. Y bueno, ¿qué pasó en la lucha estelar? Como revancha de lo que pasó en Rey de Reyes allá en Monterrey, Tejano Jr. se enfrentó a Blue Demon Jr. Nada más era un encuentro mano a mano. No había nada en disputa. Y al final Blue Demon Jr. logró vencer a Tejano Jr. Y que bueno, por los próximos carteles que ha estado anunciando AAA, lo de Blue Demon Jr. no es nada más de un ratito, lo vamos a ver de aquí a Triple Manía seguramente. Esto también me llama la atención, a ver cómo termina este encuentro, o bueno, cómo termina esta rivalidad. Espero que eventualmente termine en una lucha de apuestas, pero me parecería raro que terminaran enfrentándose otra vez por el campeonato. Digo, me pareció muy raro ver que programaran a Blue Demon ya así directo por el campeonato de AAA, pero bueno, han de estar cubriendo las cosas que tenían planeadas con Wagner. Entonces, a ver qué pasa con ellos. Me atrevo a decir que va a terminar en lucha de campeonato en Triple Manía 21. Entonces, también pinta interesante esta rivalidad. Entonces, a ver qué pasa con estas dos rivalidades. Ojalá que no se nos lesione alguno de estos cuatro protagonistas. Sobre todo que AAA lo siga llevando bien. Y bueno, fijo, ya me acabé este bloque. Sí, ya me acabé este bloque. Fueron 10 minutos, ya un poquito más de 10 minutos. Entonces vamos a un corte. Regresamos para el último segmento del programa de esta semana. Y bueno, seguimos aquí en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Eres tú mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y seguimos ya nuestro último bloque. Tururú. Ya me lo sacaba esto. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias por entrar a la página y darle play a nuestro reproductor con todos los programas. Si tienen algún problema, ahí déjenme un comentario. Si tienen dudas de cómo escuchar el programa, pues bueno, normalmente por cuestiones del servicio que usamos para subir los archivos, pues bueno, los programas están acomodados por fecha. Primero por mes, luego por día y obviamente al final del año. Entonces, por si se quieren poner al corriente, que hay, bueno, o no tienen nada que hacer, pues escuchen algún programa antiguo del año pasado, que ya tenemos un show. Bueno, tenemos muchitos ya, pero bueno, seguimos. AAA anunció más carteleras para este fin de semana y sobre todo para el 15 de este mes, para el 15 de abril. Vamos a empezar con lo que va a pasar este sábado 6 de abril. Normalmente no lo habíamos estado manejando, pero por esta división que se anunció en Rey de Reyes, pues tenemos que estar un poquito más al pendiente. ¿Qué va a pasar? AAA funciona este sábado en la Arena López Mateos en Tlalnepantla, en el Estado de México. esta función, o más bien este segmento de AAA que está controlado por Joaquín Roldán, quienes van a estar de abajo para arriba, sábado 6 de abril, en la noche, en la arena López Mateos. Vamos uno por uno. Jinso, Lancelot y Flamita se van a estar enfrentando a Eterno, Lucky Boy y Niño de Ébano. Lucha de nuevos valores, creo que estos sí son nuevos valores. En lucha de minis para el segundo encuentro, Mascarita Sagrada y Dinastía se van a estar enfrentando a Mini Psicosis y Mini Chessman. En tercera lucha de relevos AAA, que bueno, es un mini con... Bueno, no, es en este caso no es un mini. En este caso es mujeres, un luchador normal y un luchador exótico. Y bueno, ¿quiénes van a estar? Atomic Boy, Lolita y Pasión Cristal se van a estar enfrentando al Gran Apache, Sexy Lady y Black Mamba. Y sigue con esta rivalidad entre Apache y Atomic Boy. Y bueno, en lucha especial, Argenis, ojalá lo esté pronunciando mal, Dizzy y Zumbi se van a estar enfrentando a los Inferno Rockers, David Rocker, Soul Rocker y Machine Rocker. Y en la lucha semifinal, los Mexican Power, Crazy Boy y Joe Leader se van a estar enfrentando a un pequeño combinado de los perros del mal, en este caso Psicosis 2, quiero pensar. Sí, no. Un momento, ¿cuál Psicosis? Esto ya me confundí. Psicosis y Daga. Normalmente lo presentaría como el nicho el millonario. Bueno, ha de ser. Vamos a dejarlo en Psicosis. Esto me confundió, disculpen el pequeño lapsus brutus. En fin, lucha estrella, la parca. Electroshock y Fénix se van a estar enfrentando a la Parca Negra, Chessman y Pentagón Jr. Esto va a pasar el próximo sábado 6 de abril en la Arena López Mateos en Tlalnepantla, Estado de México, si le pronuncié bien. Y bueno, se anunció, si siguen a AAA en Twitter esta semana y la pasada, habían anunciado que la próxima función televisada, que iba a ser el 15 de abril en León, iba a ser denominada como la función de la gran sorpresa, algo así. Iba a haber una gran sorpresa, y pues veo el cartel y no veo nada que me sorprenda. Nada más veo la presentación de un nuevo equipo, pero de ahí en fuera que sea una sorpresa, pues no, la verdad, simplemente es algo nuevo, por así decirlo. ¿Y qué va a pasar? Igualmente, de abajo para arriba. Esto va a ser, perdón, el próximo 15 de abril, lunes 15 de abril, en el Domo de la Feria en León, Guanajuato, en punto de las 9 de la noche. Todo esto grabado para la televisión. ¿Y qué, bueno, qué va a pasar? Lucha de mini estrellas, Mascarita Sagrada, Dinastía y Rey Celestial se van a estar enfrentando a Mini Abismo Negro, Misteria y Mini Charlie Manson. En lucha femenil, Fabi Apache, Lolita y Jennifer Blake se van a estar enfrentando a Mari Apache, Sexy Lady y Taya Valkyr. Se amplía un poquito más la división femenina de AAA, pero como que todavía no cala, no molesta, sino como que ya chole. Dijera mi cañalito, pues ya chole con las Apache. En fin, en lucha especial, Fénix, Aerostar y Argenis se van a estar enfrentando a los Inferno Rockers. Si no se acuerdan, lo repasamos. Y repita conmigo: Devil Rocker, Soul Rocker y Machine Rocker. ¿Cómo no? En lucha de facciones, que aquí es donde se presenta un nuevo grupo. Que bueno, en el consejo tienen a las ladies de Polanco. Pues bueno, en AAA tenemos. Vamos a tener a los Mis Reyes. Ya se imaginarán cómo va a estar este grupo, y ves a los nombres y la verdad les queda bien este nombre de los Mis Reyes. ¿Quiénes van a estar? El Elegido, Toscano y Alan Stone para enfrentarse a El Consejo, los luchadores de clase mundial, Silver King, Argos y Máscara Año 2000 Junior. Y que bueno, dar un poquito de risa este nombre de los Mirreyes. A ver qué pasa con ellos. Que bueno, me sorprende. No me sorprende, más bien da cierto gusto que como que le quieran dar un poquito más de vida a su segmento de grupos y equipos en AAA, y agregaron uno nuevo, y da un poquito de risa este nombre de los Mirreyes. A ver si en su presentación en el ring los vemos como si los vemos hacer el nombre a su grupo como los Mirreyes, ¿no? Entonces, a ver qué pasa con ellos. Seguimos con lucha semifinal en lucha de relevos atómicos, la secta bizarra, Dark Oz, Dark Cuervo, Dark Escoria y Dark Espíritu, enfrentándose a los perros del mal, Hijo del Perro Aguayo, Psicosis, Halloween y Daga. Ah, verdad, aquí qué raro, no está el cibernético. Seguramente va a ser una aparición sorpresa y va a atacar al Hijo del Perro Aguayo y te veo en Triple Manía 21 y algo así. No es cierto. Bueno, ojalá que no sea tan predecible eso. Ojalá que no pase eso, en fin. Y en la lucha de estrellas, el Mesías, Ricky Banderas, haciendo equipo con Blue Demon Jr. para enfrentarse a Tejano Jr. y La Par. ¡Qué hubo! Ahí estuvo. Esto fue lo que denominó, o lo que tenía planeado AAA como la función sorpresa. La gran sorpresa. Aquí ya me corregí. La gran sorpresa. Pues más allá de este grupo de los Mirreyes, pues no veo mucha. No veo cuál es la gran sorpresa. En fin. Y pues bueno, esto fue todo. Sí, ya fue todo. Me despido. Muchas gracias a todos los que le dieron play. Y pues bueno, me despido. Y ojalá la próxima semana. Los esperamos la próxima semana. Ojalá Omar ya ande por aquí de nueva cuenta. Y si no, pues aquí estoy yo. En fin, me despido. Yo soy Francisco Arreola. Muchas gracias de nueva cuenta. Los espero la próxima semana. Ya saben, esto es La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.